Esto es el Club del Moro. Y hasta las 10, de acá no se mueve nadie. Hey, vos, te vi. ¿Qué estás haciendo? Quietito ahí, ¿eh? El Club del Moro. La mañana de las 100. De la caja, del sobre, del colchón, no importa dónde los tengas. Ahora tenés la oportunidad de regularizar tus activos. Abrí tu cuenta Acera en el BNA. Es gratis, simple y sin costo de mantenimiento. Si tenés hasta $100,000, lo podés retirar a partir del 1 de noviembre. Ahora tenés hasta el 31 de octubre. Entrá a www.bna.com.ar. Colunga, la verás, Colunga, la marca confiable del país. La energía argentina es impresionante, pero la energía de una familia es inagotable. Yo lo llevo a la escuela. Yo lo llevo a fútbol. Yo lo llevo al cumple de Santi. ¿Santi no era mañana? Ah, sí, pero hoy es el de Lucas. Yo lo llevo al cumple de Lucas. Hecho. En YPF nace la energía para estar a la altura de tu energía y de la de tu familia. YPF, energía argentina. Deja todo y escucha. La nueva colección de Grimaldi es un fuego. ¿Querés hacer un regalo? Compré en Grimaldi. ¿Querés darte un gustito? Compré en Grimaldi. ¿Querés las mejores marcas? Compré en Grimaldi. ¿Querés cuotas? Adivina. Grimaldi, bebé. Haceme caso. Están en todo el país y en Grimaldi.com. Tienen hasta 9 cuotas sin interés. Más información en Grimaldi.com/beneficios. Un domingo mi papá se quedó sin palabras. Balbuceaba, se lo notaba confundido y tenía la boca del lado izquierdo caído. Mi hermana pensó que podía ser un accidente cerebrovascular y llamó a la ambulancia. Al poco tiempo ya estaba siendo atendido en un hospital preparado para tratar un ACV. Eso y que hayamos actuado rápido le salvó la vida. Ante un posible ACV, llamada inmediato a emergencias. Este es un mensaje de la campaña Actúa con Velocidad de Beringer Ingelheim. Ahorro fin de mes Carrefour. Hasta el miércoles. En hipermarket y carrefour.com.ar. 35% de descuento en marcas seleccionadas de quesos fundidos y jabón para la ropa. 25% de descuento en marcas seleccionadas de leches y desodorantes corporales. Y 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas y cervezas. Descarga la app Carrefour y aprovecha de cupones exclusivos. Válido 22 al 30 de octubre de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Cuenta una antigua leyenda argentina que un joven perseverante salió en busca de la mágica flor de Lilolai para ayudar a su familia. Por eso, hace más de 95 años, en Lilolai nos inspiramos en esta historia para acompañar a quienes cada día salen a buscar lo mejor para su familia. Lilolai, florece lo bueno. ¿Querés saber cuán inteligente es tu tele? Bueno, pregúntale si tiene todas las apps. Si no te contestó, Telecentro tiene lo que tu tele necesita para ser realmente una Smart TV. Con el nuevo Deco 4K con tecnología Android TV, tenés Disney Plus, Max, Universal Plus y todo el entretenimiento que querés en tu tele de siempre. Pedilo ahora al 6380-0000 y llévate el Deco 4K más Internet 300 megas a solo $12,499. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Chequeo el auto. Y hago un auto chequeo en IPF Boxes. Es un auto, es un auto, es un auto chequeo. Auto chequeo contra cáncer de mama. Ropa test para mañana. Auto chequeo contra cáncer de mama. Juba la sec, octubre te llama. Chequea el auto y su mala energía. Suma también una mamografía con IPF Boxes. No te cuides, no te cuides, no te cuides a medias. Chequeo el auto. Y hago un autochequeo. Por cada cambio de aceite con el Ion Auro de este mes, una parte será destinada a colaborar en la causa del Alsec. En IPF Boxes, cuidamos tu auto y te cuidamos a vos. Ahora en Cobro Express y Megatone.net podés patear el pago de tus impuestos y servicios para el año 2025 y pagarlo en 12 cuotas. Andá a nuestros locales con tus facturas y patea el pago para el próximo año. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. Naranja X te dice, dale que es martes. El 22 de octubre, 30% off y plan Z, 3 cuotas, 0 interés con tarjeta de crédito en indumentaria y shoppings. Conoce más en naranjax.com/martes. Naranja X, qué lindo poder. Costo financiero total 0%, beneficio válido el día 22 de octubre de 2024, tope de reintegro de $10,000. Más información en naranjax.com. Cuidar tu Citroën tiene importantes descuentos. Hacé el servicio de mantenimiento en un concesionario oficial y obtené hasta un 30% de descuento. Citroën. Tu auto bien, vos también. Para más información, acércate a tu concesionario oficial Citroën más cercano o ingresa a www.citroen.com.ar. Aplica a bases y condiciones. Enciendo la cafetera, que buen desayuno me espera. Smart Life. Se enciende Smart Life. Electrodomésticos Smart Life. Enciende emociones. Smart Life. ¿Querés hacer tus compras del súper donde compras todo? Fácil. Con tu teléfono, abrís la app de Mercado Libre. Y y encontrás todo lo que estás buscando. Sin filas, con envíos rápidos y descuentos exclusivos todos los días. Mercado Libre. Para el combo de tus mañanas, el viaje al centro y vos, un combo de café con leche más tres medialunas con 20% de descuento. A full con vos. A full con vos. YPF Full. Conocé todas las promos en ypfull.com. Cuando eras chiquito y te lastimabas, ¿a quién llamabas? Obvio, a mamá. Cuando te fuiste a vivir sola y necesitabas la receta de la salsa más rica del mundo, a mamá. Todo empieza con Ma, como Banco Macro. ¿En quién pensás para sacar ese crédito hipotecario para comprarte tu casa? ¿Y dónde elegís disfrutar de los mejores beneficios para celebrar a tu mamá en su día? Este Día de la Madre, pensá en Ma. Pensá en Macro. El Club del Moro. En la mañana de la 100. El futuro llegó y suena en Éxito a la Vista. Jero. Antes que verte un rato. La foto. Me quiero refugiar. Mamba Suite. En cruce. Un radar de nuevos sonidos. Esto que me pasa acá. Sam E. Tormenta. Éxito a la vista. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100. Nació un City. Y en uncity.com vas a encontrar televisores, lavarropas, computadoras, sábanas, celulares, consolas y todos esos productos que te cambian la vida. También en más de 200 sucursales. Uncity. ¿Cambias algo? Cambias vos. La energía argentina es impresionante, pero la energía de una familia es inagotable. Yo lo llevo a la escuela. Yo lo llevo a fútbol. Yo lo llevo al cumple de Santi. ¿Santi no era mañana? Ah, sí, pero hoy es el de Lucas. Yo lo llevo al cumple de Lucas. Hecho. En YPF nace la energía para estar a la altura de tu energía y de la de tu familia. YPF, energía argentina. Empezá el día combinando Nutella con todo lo que más te gusta. Combinala con tostadas, con medialunas o con frutas y disfruta de desayunos increíbles. Porque Nutella está hecha con avellanas y cacao de la mejor calidad. Tus desayunos combinan con Nutella. Basta dulce con avellanas y cacao. Exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en calorías. Ahorro fin de mes Carrefour. Descuentos en la unidad y mucho más. Hasta el miércoles. En hipermarket y carrefour.com.ar hasta 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de electro. 30% de descuento en sartenes, wok y ollas. Además, 3 cuotas sin interés en toda la compra pagando con tarjeta Mi Carrefour Crédito. Descarga la app Carrefour y aprovecha de cupones exclusivos. Válido del 22 al 30 de octubre de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Agradecida con 7up por haber cambiado el diseño, pero no la receta. Aide de Villa Bosch usó inteligencia artificial para hacer esta canción. 7up cambió de etiqueta, pero por adentro sigue siendo igual. Sigue revolviendo con cucharas después de un lanzamiento barrio. Tranquilas madres y abuelas y a las tías por igual. Pueden seguir revolviendo 7up. El producto 7up no posee cualidades medicinales o terapéuticas. Las declaraciones expresadas en esta publicidad son ficticias y no deben ser consideradas como consejo médico o recomendaciones a la salud. 7up regular, bebida sin alcohol, dietética con 5% de jugo de limón, sabor lima, limón, exceso de calorías, exceso en azúcar y contiene edulcorante, no recomendable en niños y niñas. Ey, vos, con tanto trabajo en tu pyme, ¿no llegás a la sucursal? Tranqui, en Superviel más Pyme atendemos a tu empresa en horario extendido, por videollamada, estés donde estés. Superviel, más human, más banking, más pyme. Cartera comercial, otorgamiento de productos sujeto a condiciones de contratación y calificación crediticia. Banco Superviel S.A. Reconquista 330 acaba más en www.superviel.com.ar. Ahora en Cobro Express y Megatone.net podés patear el pago de tus impuestos y servicios para el año 2025 y pagarlo en 12 cuotas. Andá a nuestros locales con tus facturas y patea el pago para el próximo año. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. Chequeo el auto. Y hago un auto chequeo. En YPF Boxes. Es un auto, es un auto, es un auto chequeo. Auto chequeo contra el cáncer de mama. No lo patees para mañana. Auto chequeo contra el cáncer de mama. Junta al Alsec, octubre te llama. Chequea el auto y suma la energía. Suma también una mamografía. Con YPF Boxes. No te cuides, no te cuides, no te cuides a medias. Chequeo el auto. Y hago un auto chequeo. Por cada cambio de aceite con el Ayon Auro de este mes, una parte será destinada a colaborar en la causa del Alsec. En YPF Boxes, cuidamos tu auto y te cuidamos a vos. El Koinor es el Koinor. Perdón, perdón, pero es una heladera. Sería la Koinor. La Koinor es la Koinor. Heladera.